Mami, yo sé de un lugar donde enterita te puedo tocar, donde te sueltes y puedas gritar. Tengo muchas ganas, no puedo aguantar. Mami, yo sé de un lugar donde enterita te puedo tocar, donde te sueltes y puedas gritar. Tengo muchas ganas, no puedo aguantar. ¿Por qué te pones nerviosa cuando hablamos de esas cosas? Siento que te pones machosa. Primero quiero que tú y yo nos conozcamos. Depende de lo que pase hoy, mañana te amo. Primero quiero que tú y yo nos conozcamos. Depende de lo que pase hoy, mañana te amo. Venga, siéntese. Vamos a hacerlo. Chica, yo me sé el cuento ese con la misma pichadera. Ya va como pa' tres meses y tratando de meter. Tú eres tú que me pone a rica. Y el gato sé que quiere, también quiero. Pero cuando estamos juntos siempre me pone un pero. ¿Qué te pasa? No sé, pues bueno, te me quité ahora. No te me pongas nerviosa, que no sé qué tan ansiosa. Y déjate llevar, que no te arrepentirás. Y súbete la falda pa' arriba y cógete ese pa' mi tío. Quiero que te me trepe encima, pa' sacarle y poner lo que se ha reao. Y súbete la falda pa' arriba, y cógete ese panty y muévelo pa' el lado. Quiero que te me trepe encima, pa' sacarle y poner lo que se ha reao. Primero quiero que tú y yo nos conozcamos. Depende de lo que pase hoy, mañana te amo. Primero quiero que tú y yo nos conozcamos. Depende de lo que pase hoy, mañana te amo. ¿Por qué te pones nerviosa cuando hablamos de esas cosas?